Por mucho que se ensucie una cosa, siempre puedes limpiarla de arriba abajo. Ten en cuenta, Karen, que por mucho que hayamos hecho o dejado de hacer, siempre podemos redimirnos. Recuerda, Red, que la esperanza es algo bueno, quizá lo mejor de todo. Y las cosas buenas no mueren. La muerte. La muerte es algo que no podemos controlar. ¿Para qué voy a malgastar la vida temiéndola? Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Pero a mi juicio, son precisamente tales cosas las que atan nuestras almas. No tengo intención de dejar escapar la mía basándome en una simple esperanza. Colección itinerario para la existencia natural. Paso 1. Haz en ti la mutación que quieres ver en el mundo. Primero realiza en ti la mejora y la mejora se reflejará, incluso se contagiará a tu alrededor. Este es el punto de partida. Pero tú, apreciado oyente, ¿qué quieres hacer exactamente? ¿Sabes quién eres en tu intimidad? ¿Sabes para qué sirve tu potencialidad? ¿Entiendes el concepto de totalidad? De estas cuestiones trata el itinerario que proponemos, el sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que das. ¿Que cómo lo sabrás? ¿Qué es acertado? Simple. Si la nueva situación te causa la sensación de que puedes volar, de que la tranquilidad te arropa, como una madre cubre al recién nacido, entonces, ante la sensación de repentina plenitud, agudizarás la percepción y la intuición se hará presente. Te animamos a desembarazarte de los hábitos pasados, de la tradición y la rutina, de la educación recibida y la influencia familiar. Tú puedes emprender un viaje apasionante al fondo de tu alma para abrazarte por dentro y conciliarte con tu esencia. Conseguirás alcanzar la plenitud de tus facultades. La totalidad del ser humano radica en la comprensión de la vibración de su energía. En Teorema para evolucionar y también en la fórmula Ave Fénix se han explicado los dones naturales y los talentos particulares, las destrezas y habilidades que te caracterizan. Nadie mejor que tú para emprender el viaje. Si te apetece el viaje particular sin contratiempos, empezamos aquí y ahora. Si lo que quieres es revisar la documentación, simple, basta con posicionarte en cualquier buscador del internet y poner PDF Teorema para evolucionar o PDF la fórmula Ave Fénix. Se extravía en el océano el barco que zarpa, desconociendo el puerto donde quiere atracar. ¿No sabes a dónde vas? Detente inmediatamente, ni un paso más. La costumbre empuja hacia el movimiento frenético, sin rumbo fijo, mientras te engañas pensando que trabajas mucho, mucho, mucho. Porque hacer muchas cosas no es hacer las cosas correctas ni hacer las cosas bien. Trabajar mucho nunca es hacer lo correcto. Aquello que solo tú puedes realizar. Trabajar mucho, mucho es tal vez hacer muchas cosas, sí. Pero jamás significa que todas las cosas que estés haciendo las hagas bien, las disfrutes y consigas algo concreto con esa acción. La clave nunca está en hacer lo correcto o lo que me han enseñado o me señalan como mi deber y la obligación. La clave está en hacer lo más adecuado, aquello que es apropiado para ti y el evento que protagonizas. Hay un relato en Piedras Preciosas que también, esto lo puedes descargar también. Piedras Preciosas es un PDF que te recomiendo. Son relatos cortos, pedagógicos, muy terapéuticos, muy amenos para declamarlos junto a los niños, y los adolescentes pueden hacer trabajo. Es un material que recomiendo. Pregúntate a menudo, ¿para qué hago lo que hago? En este instante, cuestiónate, ¿cómo puedo ser de utilidad para mi comunidad? Las ideas claras y concisas, muy concretas, son esenciales para establecer las prioridades que componen el proyecto existencial. Los propósitos vitales son la brújula del alma. Cada uno, cada hombre, cada mujer, cada ser humano tiene una serie de propósitos vitales. Los ciudadanos cósmicos comprendemos que la satisfacción reside en hacer las cosas con las que nos sentimos bien, no únicamente que disfrutamos, sino aquellas que son convenientes y coherentes con nuestros principios. El mayor error radica en que la mayoría de principios son sustituidos por los valores de la época, que vienen determinados por modas mediáticas y tendencias en la red de Internet. Hay un sinfín de actividades que nos gustan y para las que estamos capacitados, pero en la mayoría de ocasiones se postergan y no se llevan a cabo. ¿Cuántos sueños de juventud se han arrinconado hasta desvanecerse en el olvido? La generación cósmica son hombres y mujeres que no hacen muchas cosas, realizan pocas, se enfocan y se concentran en cada una de ellas, exprimiendo hasta la última gota del limón. Simplemente hacen lo que tienen que hacer y nada más. No se distraen, no admiten interrupciones. Distinguen las necesidades existenciales respecto de las reacciones artificiales a las que nos somete el sistema. La influencia externa es dañina cuando no sabes filtrar. Te penetran ideas y mensajes subliminales que parecen inofensivos, pero que lentamente van modificando tu comportamiento, así como tus creencias e ideas. Llega un momento en el calendario que lo importante se ha transformado en una actividad de verdadera urgencia. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, tengo que hacerlo? Y no sé si quiero, realmente. No sé qué quiero hacer con mi vida. Demasiadas personas no terminan de despertar. No existe la toma de conciencia. Ignoran la finalidad que debe cubrir el propósito de su existencia en la Tierra. No averiguan por qué están aquí. ¿Qué hacemos en este planeta? ¿Cuál es el sentido de la vida? La mayoría desconoce la naturaleza de lo que somos como especie. En nuestra actividad laboral no suele reflejarse la totalidad de lo que realmente somos. Nos referimos a que se perjudica, se restringe y se evita la liberación del potencial cósmico que albergan nuestras almas. Son muchas las personas que todavía no logran proporcionar a la comunidad soluciones y beneficios, ventajas adicionales a lo que sucede habitualmente. Demasiadas están todavía contribuyendo a crear más caos y malestar en el conjunto de la sociedad, porque son ciudadanos que se sienten frustrados y están amargados o deprimidos, medicados, sedados, hipnotizados. Su comportamiento expresa la confusión de su propio vacío interior. Están desorientados porque no acuden a la brújula interna, a la gimnasia espiritual. Por eso tienen dificultad para argumentar cuando se les pregunta directamente acerca de su propósito vital. No saben transmitir confianza a los demás en ninguna de sus tareas y labores, porque son hombres y mujeres que no confían en sí mismos y la especie humana. Escúchame bien. Todos tenemos miedo. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo asusta, joder. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Nos conformamos con vivir infelices porque nos da miedo el cambio, que todo quede reducido a ruinas. A lo mejor mi vida no ha sido tan caótica, y es el mundo el que lo es, y el único engaño es intentar aferrarse a ella a toda costa. Las ruinas son un regalo. Las ruinas son el camino a la transformación. Me levanto cada mañana, pongo mis discos, me arreglo, me hago un café y vengo al trabajo. Estoy atrapado en una rutina repetitiva y aburrida que no acaba nunca. Muestran dudas e inseguridad porque carecen de convicciones internas, de principios que alumbran el trayecto existencial. Todavía no saben la manera en cómo quieren ser y estar en sociedad. Se dejan zarandear por los acontecimientos y las circunstancias, pero sobre todo por otras personas que ayudan a que el sistema se perpetúe y prevalezca como la única opción de organizar la vida y el mundo. La furiosa brutalidad de nuestros días obliga a redactar el itinerario que ilustra la existencia humana a plenitud de facultades, a través del sendero invisible que se hace visible para desvelar la esencia genuina de tu ser, la totalidad que te habita. Si el ser humano se despoja de la armadura del ego, si el ciudadano se detiene y se silencia, y se prestan atención suficiente, fácilmente puedes sintonizar con tu energía cósmica. Escucharás tu voz interior y conseguirás acariciar los tesoros innatos que te son propios. Este diálogo íntimo y particular es el punto de partida, el primer paso, el único que permite comprender lo que realmente es necesario reflejar en nuestras vidas. Dilo, repite conmigo. Quiero manifestar todo el potencial cósmico que alberga mi alma. Así procedo. Porque lo necesito de verdad. Comienza el viaje. Libérate floreciendo paso a paso. Este es el paso 2. La semilla es tu alma y su energía, la totalidad de tu ser, el conjunto de los atributos cósmicos que te caracterizan. Confía en ti y en la vida. Anota en un cuaderno, a mano, en la página en blanco, lo que sea que sientas en este instante. Mejor sobre un papel que en cualquier tipo de dispositivo electrónico. La vida es un regalo, un presente. El presente es un regalo, este instante. Este instante es el título de una canción de Old Sasha. El Rockaware es un género de canciones de conciencia para la innovación social. Si entras en YouTube, puedes poner OL espacio SASHA, Old Sasha, este instante, y ahí tienes el clip musical. Los prejuicios limitan la oportunidad de experimentar. Convierte tus sueños en proyectos viables a realizar. Identifica sobre el papel el rumbo que te lleva a la isla paradisíaca. Puedes alcanzar ese lugar situado detrás del horizonte. Tendrás que cruzar algunas líneas rojas. La vida tiene muchas enseñanzas listas para ti. ¿Quieres aprender? A menudo es complicado tomar una decisión. A veces es muy difícil, por tantas circunstancias aparentemente adversas. Sin embargo, únicamente hace falta un instante de sensatez para exclamar: lo voy a hacer. Me voy a sumergir en mi profundidad. Bucear el alma es una experiencia inolvidable. Ya después, todo resulta diferente, porque actúas diferente. Dejas atrás la costumbre de lo convencional y la tradición y te vuelves más creativo, vanguardista, transgresor, un artista, co-creador de la realidad. Empiezas a confeccionar cosas, tejiendo momentos que devienen un evento que se transforma en acontecimiento en el que participan los demás. Es algo, será verdaderamente prodigioso. ¿Ese algo? Gracias al valor de las ideas y el esfuerzo que aplicas desde la lucidez que florece en ti como una saludable cosecha. Volviendo a Olsasha, tiene una canción que se llama Floreciendo. Recomiendo escucharla, ver el clip musical. Cada ser humano dispone de la oportunidad de elegir si quiere o no quiere evolucionar. La evolución altruista es una posibilidad. Los obstáculos para el despertar son el ego, pero sobre todo es la opción de analizar la función de la autoridad del sistema que rige en el planeta del siglo XXI. Cualquier obstáculo y limitación se supera a través de la voluntad consciente y del amor incondicional, de la verdad del amor en libertad. Debes amar el desafío, partir desde el libre albedrío y transformar desde adentro afuera la manera de observar la vida y el mundo. El alma se activa mediante la conciencia vital que actúa como despertador y permanece vigilante a lo largo de la existencia humana. Si consigues que sea el alma, la energía que vibra, quien mantiene el control del rumbo, ese yo decae y se deshincha como un globo. Evolución altruista es otra de las canciones recomendadas. El clip musical también está a disposición. Hombres y mujeres emergen por encima del laberinto de la ignorancia cuando pueden sentir a las demás personas como a sí mismas. Cada ser humano es una célula del organismo vivo llamado especie humana. Cuando los ciudadanos se identifican por igual con una montaña o con el océano, cuando palpitan como un ave o un pez y se convierten en el viento a través de su fluidez, cuando se comportan como el agua por su capacidad de adaptación, entonces hombres y mujeres descubren el sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso acertado. Es acertado cuando es adecuado, cuando es apropiado. Si has dado tu primer paso, sigue adelante, porque lo más difícil ya lo has hecho. Al cortar el cordón umbilical que te une a tu pasado y a quién eras, te prepara para el segundo nacimiento, ese florecer con toda tu potencialidad. Hay un programa de humanidades que tiene sus podcasts, se llama Éxodo Podcast. Hay uno concretamente que es El laberinto de la ignorancia, que lo recomiendo. Existen dos tipos de seres humanos. Están quienes gustan de observar los partidos desde la comodidad de las gradas, pero también están quienes disfrutan en el campo, calidad de jugadores, los ciudadanos cósmicos participan. Participan de la vida, mientras que una gran mayoría de individuos solo miran la vida desde la lejanía, como si no fuera con ellos, sin asumir ningún riesgo, sin sentir la vida moviéndose en sus entrañas. Me refiero a que hay hombres y mujeres que vegetan o son literalmente piedras inertes. Sin embargo, existe la generación cósmica, hombres y mujeres que sienten adentro ese latido especial bajo la piel. Yo lo siento. ¿Sientes tu segundo nacimiento? Segundo nacimiento. La canción que también te recomiendo, de Old Sasha Rockaware. Tienes el clip musical Segundo Nacimiento a disposición. Despierto y con la conciencia al 100%. Paso 3. Es muy dañino acudir al lugar de trabajo únicamente por un salario, solo para desempeñar una actividad que no te estimula. Perjudica cuando no consigues canalizar tu potencialidad, pero te hará sentir bien a lo largo de la jornada, logrando sinergia con los compañeros, clientes y proveedores y demás elementos que componen la sinfonía de la jornada profesional, siempre que enlaces tu vocación al ámbito laboral y te desempeñas según tus talentos particulares, vibrando en sociedad. Realizar una actividad porque a uno le agrada su trabajo, esto sí que es genial, de verdad. Un hallazgo fortuito, cuando logras impregnar tu labor y cada tarea con tu energía vibrando, es motivo de fiesta y alegría. Una premisa que debería estar suscrita en las empresas y en la administración pública, de manera de facilitar tal suceso que engrandece a la comunidad. La angustia de nuestra época en relación al futuro incierto de nuestra civilización, la presión fiscal y económica y las deudas que se arrastran, las innumerables distracciones que desorientan el rumbo del viaje existencial, son cuestiones que impiden a los hombres y las mujeres vibrar en sociedad. Si no te has abrazado por dentro hasta conciliarte con tu esencia genuina, si aún estás lejos de la totalidad de tu ser, te estás reprimiendo, ahogando el alma, y lo más vital es que te alejas de tu misión particular en la Tierra. Un oyente del programa de Humanidades, Éxodo Podcast, con el que he mantenido conversación, me ha dicho, con la fuerza de quien está comprometido con su evolución, despertar, tomar conciencia, de acuerdo, yo ya sé que probablemente somos el resultado de un experimento, que tal vez fuimos manipulados genéticamente para cubrir una función, que quizás somos el alimento de una gigantesca granja humana para deleite de las entidades de inteligencia avanzada, torpes en el amor. Reconozco que sus afirmaciones me alarmaron, pero sin alterarme. Puedo escuchar y atender una conversación sin juzgar el contenido, sin prejuicios, abierto a la transmisión de un mensaje que puede enriquecerme o intentar derrotar mis convicciones, pero solamente si lo permito. Así que lo seguí escuchando para averiguar hasta dónde necesitaba llegar mi interlocutor. Despertar, tomar conciencia, de acuerdo, ya he entendido. Entiendo que sobran las pruebas de que el sistema mata el alma de los ciudadanos. Entiendo que sobran las evidencias de una jefatura negativa que nos domina. Entiendo que sobran las evidencias que aclaran la complicidad de los gobiernos. Entiendo que hay numerosos datos que confirman que existen otros medios de influencia permanente para proteger un orden que controla y somete a la raza humana, pero ¿qué hacer? no sé qué hacer y sufro de insomnio. De repente me llegó un chispazo de claridad y lo intuí. También lo sé. Sé que desde el pasado mes de marzo del 2020, la supuesta teoría de conspiración demostró ser una realidad planetaria. Sé que esa llamada jefatura negativa se ha convertido en el gobierno central global, cuyas sucursales son los gobiernos de cada país. Sé que las influencias están llegando a través de los algoritmos y la inteligencia artificial. Pero seguí atendiendo al oyente de Éxodo Podcast, que me resultaba una manera de conectarnos para la simbiosis de almas enamoradas de la vida. Estoy convencido de que se podía hacer frente al mecanismo económico tradicional a través del método Energies. Sé que la moneda social digital planetaria, Energy Coin, era una manera perfecta de resolver la necesidad del dinero. Sé qué hacer frente al temperamento materialista. Si el pan nuestro de cada día me falta, he aprendido a recuperar el contacto con la naturaleza y puedo labrar la tierra y cultivar mis propias hortalizas. Sé qué hacer frente al régimen tenebroso que inexorablemente y con absoluta desfachatez pretende implantarse durante la decisiva década que vivimos en estos tiempos revueltos de incertidumbre y amenazas. En ese punto de nuestra conversación parpadeé. Una ráfaga de aire fresco inundó mis entrañas. Se estableció la certeza. El siniestro régimen existe, pero la auténtica amenaza es el transhumanismo, la modificación voluntaria del cuerpo mediante la tecnología. Será el Internet de las cosas, así como la transmisión de las órdenes desde las ondas electromagnéticas, lo que viene a desestabilizar la armonía convivencial en la Tierra, instaurando la dictadura digital que estará en manos de las máquinas. En este punto recomiendo el libro Creando Juntos la Sociedad Mejorada, que también puedes descargártelo en el buscador. Escribes PDF Creando Juntos la Sociedad Mejorada y te saldrá en la plataforma ciudadanocósmico.com. También tienes la pestaña de descarga gratuita. A pesar del diagnóstico obtenido, en la paz de mi intimidad, recuperé mi palpitar. Soy un visionario, me siento co-creador de la vida y el mundo y me dije a mí mismo que ciertamente no puedes dejar de observar y analizar el panorama actual. Sin embargo, puedes atenderlo como una fantástica oportunidad en vez de una tragedia. Basta con activarse por dentro y nunca permanecer de brazos cruzados. Jamás la pasividad, dado que la vida es movimiento y vibrar, ser flexible con el acontecer, te facilita el promover eventos maravillosos que parten del alma activa. Hay infinidad de actividades que pueden realizarse. Basta con mantener el contacto vital con los dones cósmicos del ser humano. Desplegar los talentos particulares de cada ciudadano permite a hombres y mujeres ser la mejor versión de uno mismo. Desempeñar acciones concretas y contundentes que sirvan no para la confrontación y la guerra, nunca para la sangre y la violencia, sino para la verdad del amor en libertad, sin ignorar jamás la conciencia de unidad y la fraternidad. Significa partir de la oportunidad del borrón y cuenta nueva que tanto necesitaba nuestra civilización. Hay un podcast también que lo recomiendo: Reinventarlo Todo, Éxodo Podcast. Y algún amable oyente todavía preguntará: sí, sí, pero ¿exactamente cómo? La clave para proceder acertadamente, obviamente, jamás debe ser otro aliento que el propio. Más que preguntar a los demás, es conveniente el cuestionarse uno mismo, porque así se evita el seguir al líder que puede devenir un tirano. Todos somos líderes naturales. ¿Basta con abrazarnos por dentro? De las preguntas surgen respuestas. Y lo más gratificante es que de las respuestas resultan las preguntas más desafiantes e interesantes. El diálogo interior es muy saludable, pero sobre todo es la puerta a la evolución altruista que resuelve los desafíos de la existencia humana que debe ser humana y nunca artificial. Basta con jamás, bajo ningún concepto, seguir por el camino del miedo y el egoísmo, el camino del odio y la venganza, el camino de la vanidad y la inconsciencia. Basta con abrir los ojos del alma, un dejar de ser insensible con uno mismo, para tomar a continuación el timón con manos firmes y dirigirnos hacia el rumbo establecido desde la intimidad, en la misma intimidad de nuestro ser. El rumbo determina las acciones que se organizan en un plan, con una estrategia, con sus diversas prioridades detectadas, un conjunto de acciones que se alejan de quien éramos para dar paso a quienes somos en verdad, con la conciencia al 100%, floreciendo paso a paso, con todo el aroma y la belleza de nuestros atributos cósmicos. Es con las ganas de activarse que nos activamos y empezamos a vibrar, conscientes de nuestra naturaleza, de nuestra esencia, de nuestra potencialidad. Es con el anhelo de expandir los propios tesoros internos que elevamos el vuelo por encima del laberinto de la ignorancia, capaces de admirar el bosque completo, en vez de fijarnos tan solo en uno de los árboles. Basta con descubrir las ilusiones del sistema y vincularse a la generación cósmica que edifica la sociedad mejorada que las comunidades naranja ya están levantando en diferentes puntos del planeta. Otra sugerencia: recomiendo el Éxodo Podcast Ilusiones del Sistema. Recuerda, programa de Humanidades Éxodo Podcast, disponible en YouTube, iVoox y también en Spotify. Nunca habrá esa grotesca sensación de impotencia si confiamos en la totalidad. Cuando se proyecta energía cósmica, se expande lo mejor de la vida por doquier. Jamás tendrán esa terrible sensación de frustración si los hombres y las mujeres se expresan desde adentro hacia afuera, con toda su intensidad y sin avergonzarse siquiera. Es entonces cuando salen al mundo sin la máscara, sin el bozal, sin el ego en la punta de los dedos, manifestando alegremente su potencialidad innata, que de repente rebosa cada situación y circunstancia, que el mundo recupera la vida que merece disfrutarse hasta el último bocado. Hablamos de una reacción en cadena porque la vibración se contagia y, como la forma de onda en el centro del lago, alcanza todas las orillas con la expansión del entusiasmo vital. No hay ninguna clase de trampa o engaño. Se trata de una decisión así de simple. Hay que elegir la pasividad o la acción, aunque subrayo que la pasividad en sí misma es ya una elección, pero una elección que en vez de jugar a favor, juega en contra de uno mismo, al impedir emerger con la totalidad a flor de piel. Apostar por la acción es abrir el cofre del tesoro que seguro aporta lecciones de vida, enseñanzas valiosas, encuentros inauditos, del todo inesperados, que justamente son eso: la vida, vivir, existir. Descartar esta opción equivale a elegir continuar atrapado en el laberinto, cegado por las ilusiones, hipnotizado por las falsedades, intoxicado por la influencia externa que niega la vitalidad del alma. Insistimos, es mucho mejor existir a plenitud de facultades con todo lo que esta decisión conlleva, no únicamente para uno mismo, para el conjunto de la especie humana. Apreciados oyentes, no hay más cárcel que la que se acepta con sus barrotes invisibles. La población mundial resulta un gigante dormido, un gigante que, si despierta y se levanta, ¿quién puede detenerlo? Para aquellos ciudadanos a quienes estamos mostrando el sendero cósmico, pero dudan todavía, están dudando de sí mismos. Desconfiados ante sus propias almas y la energía innata de sus cuerpos, dudan de la posibilidad de vibrar en sociedad. Si desde la presente plataforma Ciudadano Cósmico estamos mencionando el libre albedrío, es para que también se comprenda esa libertad que te quita o te otorga el Estado o un gobierno autoritario como si fuera de su propiedad. ¿A quién pertenece tu vida? ¿Quién vive tu existencia en la Tierra? Sin embargo, claro que si lo prefieres, lamer los grilletes y besar los pies del carcelero. Vamos a respetar tu elección, pero vamos a retirarnos, alejándonos al máximo de tu influencia negativa, de tu toxicidad. No hay más laberinto, sino es para quienes deciden libremente permanecer analfabetos, ignorantes de su energía cósmica. Los seres humanos somos, cada uno por igual, individuos que actúan individualmente para conformar juntos un todo unificado. Si la vibración es armoniosa y se une y reúne en el amor incondicional, la convivencia saludable y pacífica, entonces, individualmente y como grupo y especie, todos somos inmensamente ricos y privilegiados. No precisamos tantos dispositivos electrónicos. Hay demasiados objetos y posesiones materiales que nos esclavizan por su uso y mantenimiento, por el miedo a perderlos, pero sobre todo, como ladrones de tiempo y energía. Pero no señalo nada nuevo. La costumbre del deseo, impuesto por las modas publicitarias y las normas populares dictadas por los influencers y los iconos culturales y las estrellas de cine y las celebridades del deporte, ¿deben finalizar? ¿Por qué esperar a que las cosas sucedan? Es mejor hacer que sucedan. Si no prestamos atención a los influjos y las manipulaciones mediáticas y la coerción de la red del Internet, entonces resulta que ese gran número de hombres y mujeres que habitan la tercera dimensión pueden pasar del círculo a la espiral y trasladarse a la quinta dimensión, donde vibrar, que vibrar es lo más natural del mundo. Somos privilegiados, quienes ya estamos en la cuarta dimensión, en el trayecto de la mutación, enfocados en sacrificar lo que somos hoy, concentrándonos en lo que podemos llegar a ser, que en verdad ya somos, pero no lo sabíamos. Es el abrazarse por dentro y conciliarse con la esencia cósmica lo que activa los atributos del ser humano que se desempeña en su totalidad y con toda su potencialidad en cada una de sus facetas como ser humano y ciudadano, desde lo profesional y laboral, pasando por lo social y lo íntimo y particular, sin olvidar a la pareja y los hijos y al resto de la familia que no tiene por qué ser sanguínea o por apellido. Somos miembros de la familia estelar, somos hijos de las estrellas. Nuestros cuerpos contienen el polvo del universo. Cada ser humano es una célula del organismo vivo llamado especie humana. Todo es una y la misma sola cosa. Energía. ¿Pero por qué no puedo...? No hay un por qué. Nada más te enseñaré hoy. Libera tu mente de preguntas. Las respuestas no siempre tienen la estructura que esperamos. A veces la insistencia de la pregunta puede ahogar la respuesta. A veces las respuestas plantean más preguntas. Es poco saludable acudir con desgana al puesto de trabajo y desempeñar la actividad laboral solamente para obtener un pago económico, sin un ápice de satisfacción o la percepción de ser de utilidad y valor para la sociedad. Es fantástico cuando te desempeñas ante una tarea porque te gusta y la disfrutas y forma parte de tu vocación. Si a diario realizas una misma acción en un mismo sector y con la misma gente a tu alrededor, hazlo con genuino amor, todo será mucho mejor, pero sobre todo, cesa de inmediato en esa actividad que mancha de negatividad a la comunidad. Me refiero, por ejemplo, a fábricas de armas o agencias que violan la privacidad más íntima de los ciudadanos, de los seres humanos, esos laboratorios de experimentación científica. Cuidado, cuidado, cuidado. Si la mayoría de personas siguen trabajando por el dinero nada más, sin que les importe mucho lo que hacen, si hombres y mujeres no se esfuerzan en ofrecer al mundo lo mejor de sí mismos, a falta de averiguar cuáles son sus destrezas y habilidades particulares, si los hábitos de consumo continúan aumentando, acentuando el temperamento materialista que encadena la obligación de pagar más y más facturas, lo que ocurre es que se busca cualquier tipo de trabajo y se trabaja en cualquier tipo de cosa solo por el dinero. Y el dinero te hace hacer cosas realmente sucias y lamentables. Si se trabaja por dinero y nunca por el placer de la tarea, jamás para el enriquecimiento de la comunidad, ¿qué mundo esperas encontrar? ¿Qué mundo es el que estás ayudando a realizar? Tiene que haber un lugar mejor. Debe de ser muy duro ser usted y hacer lo que hace sin fe. ¿Cómo consigue uno disfrutar de la vida si tiene siempre tan cerca el miedo a palmarla? Bueno, te diré un pequeño secreto. Esto no iba a ser permanente. Siempre hemos tenido escrito un destino. A veces brilla demasiado el sol y otras su semblante de oro se apaga. Todo lo bello alguna vez declina, ya sea por la suerte o por el tiempo.